Yo soy la resurrección y la vida. Como tema de este rato de oración, vamos a tomar un pasaje del Evangelio de San Juan que tiene ya referencia inmediata a la pasión del Señor. Es el que ocupa el centro del Evangelio de San Juan, tan centrado en la vida y la resurrección. El milagro de la resurrección de Lázaro. Y escogemos este milagro, además de esa razón particular de que tiene conexión con la pasión, porque ahí es donde de una manera más inmediata se determina la muerte del Señor por parte de los príncipes de los sacerdotes. Además, para nosotros, está relacionado con la orientación de los ejercicios. Hemos visto que si verdaderamente se trata de un amor por parte de Dios, de alguna manera la criatura, cada uno de nosotros, yo supongo algo para Dios, y supongo mucho para Él, porque si no, no puedo decir de verdad, me ama. Esto cuando se refiere a Dios en cuanto tal, a la divinidad, tiene la dificultad de que, a primera vista, Dios no puede ser de ninguna manera dependiente de nada que no sea Él mismo. Va contra todo lo que es el ser divino. Y sin embargo, ese es precisamente el misterio, que Él se ha adelantado a querernos. Ese será para nosotros siempre el misterio. ¿Por qué ha querido Él amar a esta pobre criatura? Amarla de esta manera que la introduzca en el amor con el que se aman las divinas personas. Una vez que se da este paso, se comprende que es posible verdaderamente que Dios me ame. Pero todavía se ve esto mucho más palpable en nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, pero hecho hombre. Podemos ver en este milagro, de una manera particular, lo que decía el Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia, que nuestro Señor es el ideal y el centro de la humanidad, el gozo del corazón humano, que Él ha vivido como nosotros. Por tanto, sabemos cómo es. Pero además, en concreto, ha amado con corazón de humano. Esto es lo que a nosotros nos hace falta. Comprender que cuando hablamos de que Él nos ama con un corazón humano, que ocupamos un lugar en su corazón. Es la frase de San Pablo que siempre hemos de tener presente en nuestra vida. Me amó y se entregó por mí. Este es uno de los aspectos que aparece más particularmente en el milagro de la resurrección de Lázaro, aunque en la orientación del Evangelio de San Juan esto está dicho de paso, porque el evangelista quiere recalcar la resurrección como tal. Cristo es la resurrección y la vida, y da la vida aún a los que han muerto. Este será el segundo aspecto que consideraremos, porque también nos hace falta en nuestra vida apoyarnos en este poder de Dios. Él lo ha querido también manifestar así. Nos detenemos ahora en el primer aspecto. Cristo ama a cada uno de nosotros. Ya cerca del final de su vida terrena, precisamente porque veía la animosidad creciente de los dirigentes del pueblo, Jesús había marchado a Perea. Estando allí, le llegó el recado de las hermanas de Lázaro, y ahí es donde empieza a verse lo que va a ser la primera parte de la meditación, de la oración ante nuestro Señor. Lo que es el amor que ellas vivían con Jesús. Es decir, aquí es donde aparece el Señor enteramente con un corazón humano. El mensaje que le llega de parte de las hermanas de Lázaro, Marta y María, es aquel tan delicado. Maestro, el que amas está enfermo. Le envían este recado, pues bien conocían ellas lo que era el corazón de Jesús, y que verdaderamente amaba a Lázaro. Como comenta San Agustín, Señor, tú no amas y abandonas. Ellas sabían perfectamente que Jesús amaba a Lázaro. Sabían que se interesaba por Lázaro y que haría por él lo que pudiera, porque lo amaba. Este es el paso primero fundamental para nosotros en la oración. que le pidamos al Señor, por intercesión de la Virgen, que nos persuadamos de que nos ama y me ama. Nos vemos nosotros tan pequeños, tan poca cosa, sin valor para pensar eso, que me ama a mí. Sin embargo, es así. Este amor del Señor nos ha llegado a dar la revelación clara de lo que es Él, cosa que la mayor parte de los hombres no han alcanzado. No han llegado a conocer quién es Jesucristo. Y sin embargo, los cristianos sí. Y ahora viene la respuesta del Señor, que no indica falta de amor, pero ciertamente es un modo de proceder que nos hace entrar en otro misterio, el de la providencia del Señor, que a nosotros nos cuesta tantísimo comprender aquí en la tierra, y del todo nunca lo podemos comprender. El Señor se quedó precisamente entonces, se quedó allí 3 días más. Es decir, el Señor va a realizar el milagro, pero quiere que Lázaro llegue hasta la muerte. Con eso, Él sabe lo que van a sufrir Marta y María, pero sabe también que después el consuelo va a ser muchísimo mayor. Aquí entra otra vez el misterio de la voluntad del Padre. Jesús dice que la enfermedad de Lázaro es para gloria del Padre. Esto nos ayuda a comprender que el Señor a veces nos deja sufrir. Y decimos, pero ¿cómo, si me ama, me deja sufrir? No podemos responder, pero sí podemos decir, Señor, nosotros no te podemos pedir cuentas de tu modo de proceder. Lo que no podemos es dudar de que nos amas. Después de los 3 días les dice a los apóstoles, nuestro amigo Lázaro está dormido. Ellos no le entendieron, y entonces Jesús les dijo más claramente, ha muerto, pero esta muerte es para gloria de Dios. Es decir, es una muerte que no va a quedar en la muerte, sino que aquí es donde va a ser glorificado Dios y el Hijo del Hombre. Cuando el Señor quiere ir a Betania, los apóstoles se oponen porque le dicen, pero, Señor, si te buscaban para matarte, y ahora quieres volver a Jerusalén. Es cuando Tomás tiene aquella corazonada de decir a los demás, vamos nosotros todos y morimos con él. Y regresa nuestro Señor, junto con los apóstoles, a Betania. Comienza otra vez a verse, de una manera única en el Evangelio, el amor de nuestro Señor. Llega el Señor. La primera que sale a su encuentro es Marta. Y Marta se echa a los pies de Jesús y le dice, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella estaba viviendo ese amor que tenía Jesús a ellos. Había estado tantas veces en su casa. Ella sabía lo que era el corazón del Señor, y su corazón le decía, el Señor no habría permitido que hubiera muerto Lázaro. Nuestro Señor le comienza a explicar y le dice, esta muerte no es definitiva. Tú cree y tu hermano vivirá. En ese diálogo tan hermoso, Marta hace su profesión de fe. Yo creo, Señor, en ti. Y va a buscar a su hermana María. Y María llega y le dice lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces nuestro Señor se conmueve. Y después, cuando vienen los otros que estaban también con María, al verla salir corriendo, el Señor ve a María llorando y a los que estaban con ella tan afligidos llorando, y se echó a llorar. Es esta una de las ocasiones en donde es verdad que el Señor ama, que se afecta con nuestras cosas, con nosotros, que le interesan, que sufre al vernos sufrir. Es la prueba más palpable de lo que significa amar. Todavía, ya ante el sepulcro, volverá el Señor a conmoverse, pero en esta ocasión primera, cuando se echó a llorar, es cuando los judíos que estaban allí dicen, «Hay que ver cómo lo amaba, cómo lo quería». Ellos piensan que Jesús llora porque Lázaro ha muerto. No. El Señor se conmovió al ver llorar a María y al ver la aflicción de todos los que estaban allí. Ante el sufrimiento de ellos, aun sabiendo que Él iba a resucitar a Lázaro, y que ese sufrimiento iba a terminar muy pronto. Pero se conmueve y se echa a llorar. Y después tiene lugar la escena de la resurrección. Volverá a aparecer este sentimiento de cómo Jesús se afecta por nuestras cosas y se interesa por nosotros, en la unción, cuando María, la hermana de Lázaro, tenga aquel detalle de ungir al Señor y el Señor la defienda precisamente porque ha hecho algo que es directamente para Él. Por eso también el Señor lo agradece particularmente, como que se siente cogido por el detalle de cariño de esta mujer que tanto le quería. Vivían en una relación tan particular de afecto los tres, Marta, María y Lázaro, con nuestro Señor. Este es el primer aspecto de este milagro. Aunque es secundario en la redacción del Evangelio de San Juan, es tan verdad que lo indicó porque lo que más necesitamos en nuestra vida es persuadirnos de esta realidad. El Señor me quiere. Y ante esto, todo lo demás pasa a segundo término. Precisamente en este milagro, vemos que, a pesar de que Marta y María no entienden cómo el Señor no ha estado allí presente, y todavía saben menos, en aquel primer momento, que Jesús adrede se había quedado donde estaba en Perea para dejar morir a Lázaro. Sin embargo, ¿cómo van a poder dudar de que el Señor las quiere de todo corazón? Vemos también cómo nuestra oración ante el Señor debe ser tan sencilla porque es sentirse uno amado por Él increíblemente. ¿Quién soy yo que mi amistad procuras? Es la frase que revela todo lo que hay en el corazón del creyente que siente que Dios le ama, que Jesús le ama. ¿Quién soy yo que mi amistad procuras? Pero es verdad que nos ama, y por tanto, hemos de tener esa confianza en aquel que nos ama, y mucho mayor que la que tenemos en una persona de la que sabemos y estamos seguros que nos quiere, y con la que tenemos confianza para pedirle lo que sabemos que, si no nos quisiera, no nos atreveríamos a pedirle. Se lo pedimos, y nos parecería increíble no atrevernos a pedírselo. Segundo, el otro aspecto del milagro en el que San Juan se fija directamente es el poder de nuestro Señor. No sólo su poder, sino precisamente que Él es la resurrección y la vida. Es la perspectiva de la vida eterna, de la que tanto ha hablado el cuarto Evangelio, que aquí está presentada de una manera tan delicada y tan poderosa a la vez. Jesús le dice a Marta: «El que cree en mí no morirá, y el que haya muerto vivirá». El que cree en mí no morirá. No se refería Jesús a que no va a morir con esta muerte de aquí abajo. Dice: «Vivirá para siempre. El que vive y cree en mí no morirá, y el que haya muerto vivirá». Ahí pueden estar incluidas las dos ideas. El que está muerto en el pecado vivirá por el Señor. O también, el que está muerto, como era el caso de Lázaro, vivirá, en el sentido en que estaba pensando nuestro Señor, que le iba a resucitar. Este milagro de la resurrección temporal de Lázaro, que había de volver a morir más tarde, en el pensamiento de nuestro Señor y en la redacción de San Juan, era la gran prueba de que el Señor es la resurrección y la vida, que Él puede dar la vida y que Él ha venido a dar la vida. Una vida que aquí comienza. Es el misterio de nuestra participación de la vida de Dios, y una vida que no va a terminar nunca. Es la gran verdad cristiana. Creo en la vida eterna. Porque para nosotros es tan difícil el pensar que quedamos muertos, que queda todo deshecho en cuanto a las apariencias, y que sin embargo no queda todo deshecho, sino que vive en nosotros nuestro espíritu, y va a vivir también nuestro cuerpo con la resurrección. El Señor ha querido dejarnos el testimonio de que Él lo va a hacer, demostrándolo con la resurrección de Lázaro. Este milagro tiene parecido con la resurrección del hijo de la viuda de Naín, con la de la hija del jefe de la sinagoga, pero aquí el milagro se ha realizado de una manera mucho más solemne. Antes de realizar el milagro, levanta Jesús los ojos al cielo y le dice al Padre: «Padre, gracias te doy porque me has oído. Ya sé que siempre me oyes, pero lo digo para que los que aquí están crean que tú me has enviado». De modo que, directamente, pocas veces nos encontramos con una fuerza de presentación como la de este milagro. Directamente nuestro Señor apela a que Él es el enviado de Dios, demostrándolo con un gran milagro y volviendo al Padre en ello. El Padre es también el que ha de resucitar a Jesús, según los textos del Nuevo Testamento. Ahora es el Padre el que oye a Jesús antes de resucitar a Lázaro. Y la solemnidad misma con que lo hizo nuestro Señor es también una manifestación de cómo quería Él dar importancia a este milagro. Se acerca, manda que abran la tumba, y una vez que está abierto el sepulcro, manda salir a Lázaro con una gran voz: «Lázaro, sal fuera». Y sale vendado, como estaba amortajado, y Jesús les dice que lo dejen libre. Con esto se realiza plenamente la comprobación que todos pueden hacer de que Lázaro vive. Aquel del cual había dicho expresamente Marta que llevaba muerto 4 días. Este milagro espléndido, que no lo negaron ni siquiera los príncipes de los sacerdotes, porque se lo estaban diciendo los que lo habían visto, es un milagro que tanto nos ayuda a reflexionar sobre este hecho del poder de Jesús. Un poder que pasa por encima de todas las leyes de la tierra. Él dio después este poder de hacer milagros a los apóstoles, como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y prometió a su iglesia que había de haber milagros. Por eso nunca faltan en la iglesia los milagros, que son una de las pruebas de que la iglesia es la continuadora de la obra del Señor. El Señor sabe que no necesita nuestra fe absolutamente de los milagros. Nuestra fe se apoya en su palabra. Pero el Señor sabe también que nuestra fe ha de ser razonable. Con aquellos que veían a Jesús, Él quiso que se apoyaran en los milagros, y por eso les remitía a las obras que Él hacía. A nosotros nos deja también los milagros del Evangelio, y hace que sigan realizándose milagros a lo largo de la historia de la Iglesia y en nuestros mismos días, para que se anime nuestra fe. En esta época hacen falta los milagros, porque vivimos tan poco la fe, y nos encontramos en un ambiente tan enrarecido sobrenaturalmente, que necesitamos esas intervenciones palpables de Dios que nos sacuden para hacernos caer en la cuenta de que hay algo más que lo que nosotros podemos tocar, medir y entender con nuestra razón. Esto es, sin duda, lo que pretende el Señor con los milagros, y es lo que se vive en Lourdes y con todos los santos canonizados. Continuamente está realizándose esta obra extraordinaria del Señor, que, examinada con toda la seguridad científica a la que se puede llegar, comprueba que son hechos que humanamente no se pueden explicar. ¿Cómo, a pesar de eso, el mundo no ve? No tiene que extrañarnos, porque aun ante los milagros de Jesús, los principales de su pueblo no los creyeron. No los negaban, pero no veían este misterio trascendental. No veían lo que había detrás de esto, sino que se quedaban sin saber qué decir o daban aquella explicación: «Este lo hace en virtud de un poder oculto que tiene, porque tiene pacto con Belcebú». No podían dar una explicación humana y acuden a cualquier idea para salir del paso, pero no admiten que Él lo hace porque es el enviado de Dios. Al final de sus días, aquí en la tierra, dirá Jesús: «Se me ha dado todo poder, en el cielo y en la tierra». Es otra de las verdades que hemos de procurar vivir mucho en nuestra fe cristiana. Precisamente la palabra Señor es típica de San Pablo. Por la resurrección, Cristo Jesús ha sido constituido Señor. Va unida en San Pablo a la idea del poder. Señor, el poder. Él puede. Él es el poderoso. Él es el omnipotente. Esto nos ayuda a nosotros para que, juntamente con saber que Dios nos ama, nos podamos fiar de Él. Fiar de Él, sobre todo, en lo que se refiere a nuestro destino eterno, que es lo que definitivamente vale. Lo que Él ha venido a realizar con los hombres, su salvación eterna. Pero también, en orden a otras realizaciones, aún aquí abajo. Que tengamos esta gran idea de que el Señor lo puede. Él, el que ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Para nosotros es una alegría tan particular como creyentes el tocar milagros, el saber que existe el milagro. Milagros en el sentido de que verdaderamente se superan las fuerzas de la naturaleza y quieren decir que Dios existe y este Dios está por encima de todo. El que ha creado puede también hacer lo que quiere con su creación y cambiar las leyes que él mismo ha puesto. Que Nuestra Señora nos ayude particularmente para poder así comprender el corazón del Señor. Nadie como ella sabe lo que significa que Jesús ama. Y nadie como ella ha entrado también en ese misterio de ese amor que ama. A pesar de que muchas veces las apariencias inmediatas nos desorientan, como desorientaron a Marta y a María, al ver que el Señor no se ha presentado inmediatamente para que su hermano no hubiera muerto. Se lo pedimos a la Virgen, que experimenta el poder de Dios precisamente desde el momento que va a ser la Madre de Dios. Terminamos pidiendo, unos por otros, esta luz que veíamos del ciego de nacimiento. Que el Señor nos ilumine por dentro. Que el enviado de Dios ponga en nosotros, como hizo con el ciego de nacimiento, ese barro con que Él nos toca. Que se acerque a nosotros de una manera particular, para que caigamos en la cuenta de la realidad que tenemos delante y que muchas veces no vemos. Para que así creamos en su amor y creamos en su poder. Y tengamos esta confianza en nuestra vida y esa alegría profunda de que sabemos de quién nos hemos fiado. Así lo decía San Pablo: «Sé de quién me he fiado». Texto que puede ayudar para la oración, Juan, capítulo 11.